10:34 en todo el país y estoy en contacto ya con Luz Lardone. Buen día, Luz, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Daniela, buen día, audiencia. Te cuento que nosotros nos pusimos muy contentos. Dijimos, la verdad que esta firma de convenio con el Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, con Filmus, realmente nos parece súper importante. Hablar de contar con un centro interinstitucional de bioeconomía es súper importante. ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Y no sé cómo explicárselos a la gente. Así que dijimos, vamos a hablar con Luz Lardone para que ella nos cuente exactamente por qué es tan importante este convenio. Bueno, en realidad yo voy a hablar por ahí de la parte que me toca en los principios de la idea y de lo que fue el proyecto y demás, y por supuesto que tiene una importancia no solo para la provincia de La Pampa, porque si uno mira el nombre de ese centro de bioeconomía, en realidad es para los territorios del centro, y cuando hablamos de territorios no solamente hablamos de provincias, sino el concepto de un territorio más allá de cualquier límite geográfico. Y por ahí, más que hablar del centro de bioeconomía, la bioeconomía es un modelo a nivel internacional que tiene que ver con cómo agregarle valor a lo que dice siempre el gobernador Cilioto, agregarle valor a lo primario, que son procesos largos, que son procesos donde intervienen tecnologías de distinto tipo. En la base está, para una provincia como la de La Pampa, la biología o todo lo que es biológico, por eso la bioeconomía, y basada en el conocimiento porque le agrega tecnologías que por ahí conocemos mucho más ahora, que tiene que ver con lo digital o con el uso de inteligencia artificial, blockchain, cuestiones más asociadas, digamos, a tecnologías del mundo digital. Pero lo importante, me parece, para saber o para entender de qué se trata, y voy a poner un ejemplo, uno puede exportar materias primas o puede comercializar materias primas, pero también puede agregarle valor a esas materias primas desde otros lugares, ¿no? Entonces, o puede tener servicios, brindar servicios, por ejemplo, algo que entiendo que puede llegar a tener el CISBIO, son lo que se conocen como lenguas y narices electrónicas, ¿no? Que es para todo lo que tiene que ver con el trabajo de el flavor de los alimentos, el sabor, el aroma, el gusto, todo eso que hace que una miel o cualquier otro alimento primario tenga un valor diferenciador respecto a otras mieles, tomo la miel como ejemplo, ¿no? Uh-huh. O cualquier otro producto primario, entonces como un valor diferenciador. Entonces se trabaja con distintas tecnologías, en la mayoría de los casos son tecnologías importadas, y entonces ese es el valor, digamos, de materializar, entiendo yo, de vuelta lo que el gobernador ha dicho muchísimas veces, que es esto de agregarle valor a los productos primarios. No es algo que se hace en un día, esos son procesos largos, a veces exceden los tiempos electorales, entonces ahí es donde podemos ver también las ciencias y las tecnologías como políticas de Estado, que tantas veces lo decimos, ¿no? Son procesos de construcción de largo plazo que exceden totalmente a las personas, entonces no son tiempos para ansiosos y tampoco actividades desde la ciencia y la tecnología que sean para ansiosos y ansiosas, ¿no? Todo lleva tiempo. La ciencia necesita tiempo, necesita inversión, necesita equipamiento, necesita que el Estado esté permanentemente asegurando que esto va a estar. Lo hemos hablado en otra oportunidad y es el compromiso de esta gestión de gobierno de poner al CONICET donde corresponde. Hoy desde la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio, supongo que esto no solamente significa un compromiso enorme, sino reforzar esta tarea que se hace, y en estos tiempos donde la crisis es tan importante y el descreimiento de la sociedad es tan grande, ¿cómo se hace para que la gente piense no solamente en el bolsillo, sino lo importante que es invertir en la ciencia y que nuestros productos tengan un valor agregado? ¿Cómo se llega? Mira, yo creo de lo que vos decís hay como muchas cosas que podríamos hablar un largo rato, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nosotros somos como especie, te diría casi, pero algo que se ha ido trabajando a lo largo del tiempo, de excluir, ¿no? De decir esto o lo otro. Y cuando uno habla de ciencia y tecnología, no es esto o lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo urgente y lo importante a veces no son opciones. Y en ese caso sería el trabajo. Yo creo que en crisis uno, por lo menos lo que creo del compromiso personal, es trabaja mucho más, trabaja el doble. Porque además de lo importante, que entendemos que por ahí va el conocimiento, por ahí va la ciencia, por ahí, y que necesita ese tiempo, porque no es inmediato, lo urgente requiere respuestas muchísimo más rápido. Ahora, no es que por atender lo urgente, porque también desde la ciencia y la tecnología puede haber algunas respuestas para lo urgente. Y no todos y todas podemos hacer todo y todas y dedicarnos, digamos, a mirar solamente un pedacito. Yo creo que si hay algo que este mundo en el que habitamos con crisis de todo tipo, porque además entiendo que la crisis no es potestad inclusiva de la República Argentina en este momento. Hubo otras épocas donde las crisis eran más focalizadas en nuestro país, pero hoy por hoy estamos en un contexto de crisis global, mundial, donde por supuesto nos toca a nosotros tratar de trabajar y atender las urgencias y las no urgencias en esta coyuntura. Pero digo, yo creo que hay lugar para todos, para todas, y que cada uno puede aportar desde el lugar que le toca algo para poder no solo salir de la crisis, sino mejor, ¿no? Poder trabajar, poder construir desde otro lugar. Entonces, a mí me toca este lugar hoy, me toca y lo elijo, de compromiso colectivo, de trabajar en lo que sé hacer, que es la ciencia y la tecnología, y de tratar de aportarle a otros tomadores de decisiones, a otras tomadoras de decisiones, qué puedo aportar desde este lugar, desde la ciencia y la tecnología, para mejorar la vida, digo yo, siempre para muchos, para muchas y para mejor. Porque también es cierto que a lo largo de la historia de la humanidad, con la ciencia y la tecnología no se han hecho necesariamente cosas buenas siempre, ¿no? Sí, sí, también sí. Hay cosas que han sido negativas. Entonces, desde ese lugar, creo que en épocas de crisis lo importante no puede quedar subsumido a lo urgente cuando lo importante pretende contribuir a paliar, digamos, las urgencias. Yo no voy a pretender desde la ciencia y la tecnología reducir la pobreza, pero puedo contribuir a que eso suceda. Entonces, vuelvo, ¿no? Así como creo que al motivar las vocaciones científicas, lo decíamos hace un tiempo atrás, cuando se inauguraba el primer club de ciencia barrial en la ciudad de Santa Rosa, ese es un lugar importante porque es empezar a trabajar con otro tipo de inquietudes desde edades muy tempranas, en niños y en niñas, y ver este compromiso desde el lugar que nosotros decidamos y nos toque ocupar, no importa cuál sea, no importa dónde estemos, podamos contribuir a ese beneficio colectivo, un mundo que todo el tiempo nos dice que tenemos que luchar por cuestiones individuales. Yo creo que también a veces se pierde o se vacía de contenido esto de la salida es colectiva. Sí, la salida es colectiva, porque nadie se salva solo. Entonces, si hay algo que desde la ciencia y la tecnología se puede hacer, es darle densidad de significado, darle contenido a esto de con el tiempo, con compromiso, con dedicación, se puede contribuir también a paliar lo urgente. Clarita. Clarita, como siempre, Luz. Muchísimas gracias por contarnos todo esto, por estar siempre atenta a nuestro llamado y finalmente por estar en ese lugar haciendo lo mejor que se puede y que uno sabe. Muchísimas gracias. A ustedes por estar ahí y bueno, y de esta pregunta que vos hacías del Estado. Ahí hay una diferencia fundamental entre un Estado que intenta acercarnos a los ciudadanos y ciudadanas a los derechos de todo tipo, y el otro modelo de Estado que deja que el mercado todo lo decida. Hay decisiones que el mercado no toma y que lo tiene que tomar el Estado. Así que gracias a ustedes por el espacio de siempre. Que tengas buen día, gracias. Igualmente.